Ollantay, Ollantay, no para de crear a las nuevas estrellas de la cumbia. Por eso, quédate con la verdadera Radio Cumbia en Ollantay, Ollantay, Ollantay, mi radio para siempre. Abad. Años formando profesionales de éxito. Mira cómo estudian, mira cómo ayudan, es enfermería. Mira cómo estudian, mira cómo ayudan, es en farmacia. Mira cómo estudian, mira cómo ayudan, es fisioterapia. Mira cómo estudian, mira cómo ayudan, es laboratorio. Examen de admisión 2023. 20 de agosto. Estas letras identifican a nuestra nación. La P. Prosperidad. E. Ejemplo. R. Respeto. U. Unión. Llegan las fiestas patrias. Mi Perú. Y todas las calles se embanderan de rojo y blanco. Los escolares y todos nosotros llevamos escarapelas en el pecho. Yo me llamo Perú. ¡Qué orgullosos nos sentimos de ser peruanos! Un mes con bastante dosis de peruanidad. Comparte con nosotros nuestra programación roja y blanca. ¡Viva el Perú! Con Radio Ollantay, mi radio para siempre. ¡Vamos, Perú! Cajamarca celebra la fiesta patria con el cumbiatonazo rojo y blanco. Jueves 27 de julio en el Estadio Municipal. Con el corazón que no deja de latir. Corazón Serrano. Serrano, exclusivos en Cajamarca. Corazón Serrano, 30 años de éxito. 30 años en tu corazón. Felices fiestas patrias, Perú, con Corazón Serrano. Jueves 27 de julio en el Estadio Municipal desde las 9 de la noche. ¡Arriba, Perú! ¡Rica, buena programación! ¡Estupendo! Momento que vamos viviendo, que vamos compartiendo con cada uno de nuestros oyentes. ¡Ya escuchan ahora! ¡10:17! ¡Sí, papito, mamita! ¡Seguimos aquí en programación contigo! ¡Una alegría tremenda de poder estar con todo nuestro público, pasándola muy bien, ¿eh? 10:18, lunes inicio de semana. ¡Mamita, papito! Las mamitas están en el mercado. El papito está calando el carro atrás. ¡Están de vacaciones! ¡Chambea, pues, papito! Que celular, nada, a chambear. Diez con 18 andó el país, 10:18. Estamos en la radio más grande de todo el Perú. Somos Radio Ollantay, mi radio para siempre. 2023, 25 años. El Perú, país mágico y milenario, tierra del imponente imperio Inca, patrimonio arqueológico del mundo. El Perú, el paraíso natural con más de 10.000 años de historia y cultura. Perú, cuatro letras que expresan el sentir de una gran nación. Felices fiestas patrias, Perú. Es mi Perú. Estamos en una buena programación el día de hoy. Qué rico lunes, arrancó la semana con todo. 10:46 en la radio número 1. Programando la música que te gusta, que te encanta, que forma parte de tu vida a través de la misma. Invitándote para que la sigas pasando súper bonito. Cuidado con el tráfico que está tremendo, porque son a huelga. Con el paro, hermano, están afuera duro. Tranquilo, tranquilo, tomen sus previsiones. 10:46, pacíficamente, ya saben, pacíficamente. Colores, lograste que por ti llore al dejar. pasa que vas volando de brazo en brazo y sin pensar en cada día una flor y por las noches un nuevo amor. Hiciste que me enamore con tus brillos y colores. Lograste que por ti llore al dejar mi amor así. Hiciste que me enamore con tus brillos y colores. Lograste que por ti llore. Años.